Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Estudios Superiores Aragón. Presenta. La radio. Ventajas y desventajas. La radio y sus mensajes pueden ser escuchados en el trabajo, en la bañera, en el transporte y en diversos lugares que conforman nuestro espacio cotidiano. Es por ello que los mensajes de la radio pueden llegar sin que su oyente esté pendiente para escuchar su mensaje, sino que lo va recibiendo conforme su contacto, consciente o inconsciente, con el medio. Sin embargo, ¿cuáles son las ventajas y desventajas que nos ofrece la radio? Pues bien. La radio es el medio masivo de mayor acceso, por lo que puede llegar a cualquier persona sin importar su clase social. Nos llega de manera más íntima y personal, porque establece lazos con el radioescucha. Mientras escuchamos la radio, podemos realizar otras labores. La información que nos transmite la radio podemos recibirla en cualquier lugar y en cualquier momento, debido a que el comprar un reproductor de radio suele ser barato. Y con esto de los precios, otra ventaja es el bajo costo de producción que tiene la radio. Otra ventaja muy importante y particular de la radio es que estimula la imaginación del radioescucha. Pero, a pesar de esas ventajas, la radio, como cualquier medio de comunicación masiva, tiene grandes desventajas, entre las que destacan: la radio puede estar rodeada de múltiples distractores para el radioescucha. La radio compromete un solo sentido, el oído, a comparación de otros medios, por ejemplo, la televisión, y no cuenta con contenido visual, por lo que se basa en los sonidos, efectos y música. Pues bien, ahora ya sabes qué te ofrece la radio como medio de comunicación. Edición y locución, Viridiana Cruz Aguilera y José Luis Morquecho Rodríguez. Bibliografía, el arte radiofónico de Ricardo Jalle. Cibergrafía, www.buenastareas.com, recoverymarketing.com. Fuentes vivas.